es cuestión de sentimientos, es cuestión de emociones, todas aquellas que compartimos siempre que llega la madrugada. Es cuestión de canciones. Ya sabes que si quieres alguna canción me la puedes pedir a través del 538-6303 538-6303 con el 91 delante, ¿eh? Si llamas desde fuera de Madrid.